aquí estoy otra vez, soledad. Otro viaje, nuevas caras en esta ciudad. Entre luces, ensayos y glamour, todo huele a fantasía, solo faltas tú. Porque eres calma después de la tempestad, tú me das más fuerzas para andar, por ti quiero continuar. Hoy quiero ser ladrón para robar tu corazón, la brisa que susurra esta canción. 'Cause you are the one, you are my everything. El suspiro que me deja respirar. You are the one, I can do anything. Porque no hay nada en este mundo más real. Quisiera que tú nunca me olvidaras. Quedarme junto a ti una eternidad. 'Cause you are the one. Aquí estoy otra vez lejos de ti, pero llevo tu recuerdo muy dentro de mí. Cuando las luces se apagan y no estás, me pregunto si merezco lo que tú me das. ¿Por qué eres calma después de la tempestad? Tú me das más fuerzas para andar, por ti quiero continuar. Hoy quiero ser ladrón para robar tu corazón, la brisa que susurra esta canción. You are the one, you are my everything. El suspiro que me deja respirar. You are the one, I can do anything. Porque no hay nada en este mundo más real. Quisiera que tú nunca me olvidaras. Quedarme junto a ti una eternidad. You are the one. Hey, hey, hey, hey, hey, oh.